Solía ser una buena persona, ahora a eso comeback and never gonna. Dios, demasiadas bromas, ¿cómo sé mis comas? ¿Cómo escribo lo menos? Entonces debo escribir lo más, no más. Supliqué años atrás, a eso nadie le importa, igual que Supergrass. Gracias a la vida, desgracias de por vida. Los graves no son para sanar mis heridas, no hay cura como parcida. Y ahora que tengo malas costumbres, que siento el de una botella y en ella mi cabeza se hunde. Que no dudes, que no dudes, donde mi música te inunde. Igual que el trago a mí, ella me ahoga y confunde. Y mi vida no te incumbe, si te la cuento es porque duele aquí en mi pecho vacío. Cada sábado es más fuerte el derrumbe. Oh, se reduce la magia que rete como Castela Sabato. Yo esta mierda enerva, mi tristeza está escrita. No para menear piernas, para sanar mi alma. Pienso en tenerlas, pero no en recorrerlas, para golpearlas, para torcerlas. En definitiva, para hacer las mierdas. Sí, es cierto, he vuelto, no terminaré creyendo que estoy muerto. Los ecoros, quiero que sepas tú entre mis tinieblas. Había tanta neblina que no podía ver la niebla, mucho menos la luz. Para mí no había canción, weón, sin razón, sin coro o con dulzura. Leo y a Spooky Bob Pinson. Este es el resultado, explotar el don. Hip Hop Drums from Corazón. Se habla de emulador para Modern Roms y my Red Room. Mi Arkham Asylum. Prisioneros, manos en alto, dos opciones. Mi perro, te mato ahora o espero que el próximo gato que pase frente a ti sea negro. Prefiero. Sí, woo! Hey.